mayor. Le dejo con Agustín la caña de un calcetín. A los tres con Amador, la punta de un asador, para que queden contentos. Alan, tú casi más cuento. Dejó un tenedor sin diente en prueba de hombre pudiente. Voy a hacer mi testamento. Le dejaré a la Raquel la pata de una silleta, el cañón de la escopeta, que hará para Manuel. ¿Qué hará pa' Misael? El resto de un esmeril, la baqueta de un fusil. ¿Qué hará para Vicente? Porque estoy para morir. Le dejo a José María la oreja de un costal, la vaina de mi puñal, quedará para Sofía. El cajón que yo tenía para acostarme a dormir, mucho le puede servir a mi buena liberata. El piso de una alpargata traigarme para le dejaré a Isaías la carretilla sin rueda, una manga casi nueva de un vestón que yo lucía. no quieran descontento. En los últimos momentos, traigarme lo necesario para hacer el inventario. Tinta, papel y instrumento.